Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Es la primera emisión de la década 2020. Estamos arrancando con década y trabajando para usted. ¿Cómo le fue? ¿Qué tal está la desvelada? ¿Cómo pasó el fin de año? Espero que sigan el recalentado con todo lo que tiene que seguirse festejando. Cayó a media semana, pues hay que seguir festejando de aquí al fin de semana, que siga el Guadalupe Reyes en pleno apogeo. Yo le deseo por lo pronto un feliz año, una feliz década, con mucho éxito, con mucho trabajo, con mucha abundancia. Y hay que ponerse las pilas y ya hay que aprender y ya hay que mejorarnos. Y bueno, todo lo que haya usted puesto en su plan para la siguiente década, si no lo ha hecho, es buen momento de hacerlo con el tema que le traemos hoy. ¿Cuáles son los desafíos para los empresarios, los directores generales para la siguiente década, el 2020? Y bueno, para platicar de eso, en este primer programa de la década o del año 2020, me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado de negocios. Colaboradora nuestra desde el primer programa de Fórmula de los Negocios hace 3,554 programas atrás. Esposa mía. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y bueno, esperando que pues hayan pasado un lindo festejo del 31 y hoy, pues bueno, a comer cochinita, a pues todo lo que hayan hecho en la mañana para restablecer su estado físico, si agarró la parranda. Bueno, pues tiene está larga la semana, o sea. Bueno, la tradición aquí en Yucatán, déjame decirte, es terminar a las 6 de la mañana en el mercado de Mérida comiendo cochinita. Ah, pues claro. Una rica cochinita. Así que si hoy se desveló hasta las 6 de la mañana, pues espero haya comido su tradicional y riquísima cochinita del mercado de Mérida. Oye, pues habría que hacerlo, ¿no? Bueno, ya pasó, pero mañana. Así. Bueno, la ventaja que nosotros tenemos es que tenemos un pueblito muy cerca y hacen una cochinita deliciosa. Ah, bueno. Así que sí, casi aquí, todos los fines. Todos los fines de semana podemos deleitarnos pues hoy con es ese. Es uno de los días muertos, ¿no? Casi nadie trabaja. Sí, no. Pues hoy sí. Es más, yo creo que pues las últimas dos semanas han estado así como enclochadas, ¿no? Porque pues cayó a media semana. Los festejos y entonces pues nadie quiere comprometerse a nada, sino que todo hasta enero, ¿no? Y bueno, ya estamos en enero, así que pues mañana habrá que ir a chambear para algunos, para otros pues les dieron oportunidad hasta el lunes de presentarse y pues bueno, cada empresa habrá hecho como mejor les haya convenido. Sin embargo, pues bueno, el mensaje es muy feliz año nuevo. Espero que tengan mucha abundancia, mucha salud, mucha paciencia. Sí, vamos a necesitar paciencia. Sí, vamos a necesitar mucha paciencia. Es lo primero. Y pues bueno, pues a chambear, Robert. O sea, no podemos detenernos, paralizarnos. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir luchando por sacar adelante nuestras empresas, nuestros negocios. Y pues bueno, precisamente de eso vamos a hablar hoy. Fíjate que los desafíos de los CEOs o bueno, de los directores de las empresas de este 2020, principalmente se van a concentrar en lograr una mejor experiencia a los clientes. Seguimos y esto este porque simplemente por la razón de fidelizarlos, que no sean fieles, ¿sí? No, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también agregaría, los clientes, los consumidores se han vuelto más exigentes. Ah, claro, porque tienen la información a la mano. Por supuesto, te vas a informar de todo, del artículo o del servicio que quieres, y pues cuando te presentes al lugar o contactes a los que lo venden, pues esperarás que te digan todo lo que ya investigaste y que cumpla con todos esos requisitos. Entonces sí, son más exigentes y por eso hay que mejorar la experiencia del cliente. Otro punto importantísimo es captar al mejor talento. Fíjate que eso nunca nos lo hemos puesto como una meta de año nuevo. Tristemente, la cultura empresarial, buscas al más barato. Así es, buscas al que te diga que sí con el sueldo que estás ofreciendo y más o menos que ahí la lleve y más o menos que ahí sepa. Es un error garrafal. Y sí, porque a la larga nos cuesta. A la larga no hay el desarrollo de la empresa. Entonces, ¿qué mejor que captar al mejor talento? Por supuesto, habrá que extender un poquito más el presupuesto del sueldo de que tengas para pagarle, pero si tienes al mejor talento, yo creo que eso te va a permitir mayores ingresos, mayores ganancias, mayor éxito en la empresa, y eso creo que también es un punto importante a considerar este 2020. Y por último, pues, por supuesto, continuar con la digitalización de las empresas. Claro, eso ya no lo para nadie. Nadie. Ya todo lo que tenga que atravesar una computadora, ser digital, ser automatizado, definitivamente tenemos que entrarle a eso, a aligerar los procesos, facilitarlos. ¿Para qué? Para evitar errores, para ser más asertivos, para ser más productivos. Y pues bueno, no caer en esos errores que nos cuestan tanto en las empresas. Por supuesto, y fíjense la combinación de tener o captar el mejor talento con la digitalización, puede ser inclusive que usted gaste menos en su empresa, si sabe cómo hacerlo. Acuérdese que la digitalización trae una tendencia que ya la hemos platicado aquí en el programa, de desmonetización, o sea, los servicios digitales son cada vez más baratos. Entonces, de esta manera, tú vas a poder invertir en los talentos adecuados, de las personas adecuadas en tu negocio. Empiezas a equilibrar. Y yo también le quisiera dejar, de todo esto vamos a hablar en el programa de hoy, pero con esta introducción, de también hacernos cargo de los stakeholders. ¿Te acuerdas el programa que platicamos del nuevo capitalismo? ¿Qué capitalismo queremos? Y las empresas tienen que dirigirse necesariamente al capitalismo de los stakeholders o de todos los involucrados en la empresa. O sea, el CEO debe de preocuparse que todos los involucrados en la empresa, que son clientes, trabajadores, proveedores, socios, y en la comunidad donde está la empresa, o si es una empresa global, pues el mundo entero, claro, debe de considerar en su plan para la siguiente década, debe de considerar que debe de haber un equilibrio económico equitativo en todas estas entidades, porque eso es lo que va a hacer que prevalezca su empresa y que se apuntale hacia el futuro, porque todo el mundo va para allá. Así es, en esta... Ojalá que todo el mundo vaya para allá. Ojalá en esta década. Ojalá y así fuera, pero desafortunadamente no todas las empresas. Ahí escuchamos demandas de Nestlé por explotación de personas en el trabajo, porque está drenando ríos, porque las aguas embotelladas que venden están secando diferentes fuentes de agua. Entonces, pues ojalá que esta década empresas como esta que acabo de mencionar, pues se pongan las pilas y se olviden tanto de lucrar, sino que busquen extractivas y que sean más participativas en lo que refiere a la comunidad y al bienestar. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo miércoles, touch de la semana. Cayó el inicio de esta década, así es de que quédese con nosotros. Estamos en un programa especial para usted, precisamente pues tratando de visualizar qué nos depara, qué nos espera el 2020. Por lo pronto, déjeme agradecer a Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, que le deseamos un feliz año. A Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, que también le deseamos un feliz año, una feliz década que inicia el día de hoy. Que están trabajando y pendientes de usted a través de las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Y mire que tenemos cosas nuevas para el 2020. Ya será, irá usted enterando. Así es de que quédese con nosotros, que tenemos un reto muy importante para esta década que empieza. Antes de eso, déjeme darle una recomendación de uno de nuestros principales patrocinadores. Que lo queremos mucho, ha estado con nosotros todo el camino. Vamos a cumplir este 2020, 12 años de estar al aire ininterrumpidos, y pues por supuesto que vamos a hacer pachanga, y por supuesto que también los vamos a invitar para que, aunque aquí la administradora haga gestos, vamos a hacer una buena pachanga para usted. Y sobre todo, mire, pues hoy empezando el año, pues es una buena promesa, ¿no? Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sadassi. Este mes inicia el año, la década, y usted tiene que... Mire, todavía estamos de vacaciones, mañana, día 2, dese una vuelta al mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, los héroes de Grupo Sadassi. Visítanos y conoce nuestros modelos de 1 a 2 pisos a elegir dependiendo de tus necesidades, y disfruta los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Sobre todo a mis amigos derechohabientes del Infonavit, te invitamos a hacer uso de tu crédito y gozar de todos sus beneficios, como es la de la hipoteca verde. Con esto recibes más, tu casa con ecotecnologías que te permiten ahorrar luz, gas y contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente. Consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir en tu crédito Infonavit. Visita la casa muestra en nuestras oficinas de ventas, allá en Periférico Oriente, enfrente a la planta de la Coca-Cola. O márcales al teléfono 9991-763050, 9991-763050. Estamos para atenderte y asesorarte sin costo. tenemos asesores certificados especializados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema de crédito y que se adapte a tus necesidades y sobre todo la mejor casa, la casa de tus sueños. Así es de que Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, nos acompaña aquí en esta emisión primera de la década Laura Alcalá Oliver, y estamos platicando con usted este tema importante de en qué se deben de enfocar o qué deben de tener presente los directores generales, las empresas, para esta década que inicia. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues los tipos de liderazgo de los CEO pues pueden variar un poquito, y pues aquí nos vamos a concentrar en dos primordiales, ¿no? Cuando se trata de una empresa que está iniciando operaciones, pues tiene pocos ingresos, está en vía de posicionarse en el mercado. Eso quiere decir que el CEO tiene una vocación muy comercial y agresiva, ya que tiene que salir al mercado a posicionar su empresa, su marca. Tiene un perfil comercial, es lo que requiere en estos casos un CEO. Y pues aquí en este caso, digamos que tiene que enfocarse mucho a la venta, a tener nuevos contratos, a tener nuevos clientes, precisamente para el crecimiento del negocio. Entonces habría que evaluar en qué etapa estamos cada uno de los que pues, de las empresas, para saber qué tipo de CEO necesitamos. Y el segundo CEO pues juega un rol más de administrador, ¿sí? Cuando se trata de una empresa que ya está consolidada y que ya está posicionada en el mercado. Eso quiere decir que no tiene el perfil tan comercial, sino que se tiene que enfocar más en el liderazgo para pues mantener el rumbo de la empresa y que la empresa siga teniendo auge, siga teniendo éxito. Y fíjate qué interesante hacer esta diferenciación, porque pues hay muchas empresas, muchos emprendedores que están con las startups y su principal enfoque es comercial, pero las empresas que ya se quieren consolidar en el mercado donde están, pues requieren definitivamente un estilo de liderazgo más administrativo, más enfocado a cumplir los resultados que se impuso en la empresa, adecuadas verdaderamente a la realidad de la empresa. Que aquí también es muy importante que el CEO conozca profundamente todos los procesos de la empresa. Si es una empresa grande, o sea, el ejemplo que ponías en el corte anterior de empresas como Nestlé, que se van a ver enfrentadas a un reto de cambio importante en su manera de operar, y ahí pues es como volver a empezar, ¿no? Si no lo hacen, van a desaparecer. Eso se los puedo hacer. Ya hemos visto desaparecer grandes empresas que no se han sabido adecuar a los mundos modernos. Kodak, que desapareció, Blockbuster, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante este punto de qué tipo de liderazgo el director general o el CEO o el dueño, en este caso aquí en México, pues muchas empresas son lideradas por los dueños. Entonces es importante tomar nota de esto. ¿Con qué más seguimos? Bueno, y otro punto importante, buscar esa sustentabilidad de la empresa en este siglo, en este 2020. Y para lograr eso, pues primero tendría que buscar esa extraordinaria experiencia con su cliente, que es uno de los puntos que tocamos al principio. Correcto. En donde pues ya sabemos que el cliente tiene a la mano mucha información, muchas opciones de compra. Ahora que puedes comprar en internet y te lo envían a tu casa, te lo envían a tu empresa, pues amplía el terreno de la competencia de las empresas. Entonces, eso que va a distinguir a tu empresa es ese servicio y atención única que tú les vas a brindar a ellos. Un ejemplo muy claro que te puedo dar, pues por decir a algunos, pues tenemos a Costco, que por ejemplo cuando compras algo no tienes que dar motivo alguno si lo devuelves. No tienes que decir ni siquiera que no me gustó, simplemente vas y devuelves, te devuelven tu dinero y tan tan. Entonces eso, eso crea mucha confianza a la hora de estar comprando, porque tú puedes decidir ya luego si siempre sí, siempre no, si realmente te es de utilidad o no. Y esa es una peculiaridad, cosa que no sucede con otras empresas. Tú vas a cualquier empresa, perdón, pero la mayoría de las empresas yucatecas, pero ni de chiste te devuelven el dinero. Y te va bien si te la cambian, ¿sí? Entonces, después de un regaño, que bueno, yo ya pasé por una experiencia así. Bueno, no te pelees. Ah, no, pero pues, pero sí lo he vivido, no lo estoy diciendo al aire nada más, he tenido la experiencia, obviamente no quiero mencionar a ninguna, pero sí les falta esta parte de lograr esa experiencia con su cliente. Claro. Y pues por eso mismo, estos son los retos a los que se va a enfrentar las empresas en la nueva década. Así es de que tome nota, amigo, tome nota. Y mire, haga un plan de aprender todo esto que le estamos diciendo, para que podamos verdaderamente pues entrarle de lleno a esas deficiencias que podemos tener en la empresa. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este primero de enero del 2020. Sé que pues todo mundo anda todavía en el recalentado, así es de que quédese con nosotros, que tenemos una conversación muy interesante para usted, sobre todo empezando esta década. Me acompaña Laura Alcalá en la conversación y en la conducción, y trae su seguro. Consejo seguro. Nunca me acuerdo. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues hoy vamos a platicar del seguro de casa. Y bueno, ¿por qué contratar un seguro de casa? Pues primero para proteger tu patrimonio mientras lo disfrutas. Fíjense que en México nuestras casas están expuestas a terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, inundaciones, incendios, caídas de rayo o explosión. Además de la inseguridad, como robos a la casa, robo en la calle que podemos sufrir, así como accidentes en el hogar o accidentes al hogar por impactos de vehículos y pues caídas de árbol o alguna situación de esas, ¿no? Entonces, menos del 5% de las casas hoy en día en el país están aseguradas. Es un porcentaje muy bajo. Y pues bueno, la idea es fomentar esta cultura y los beneficios que trae, ¿no? Aparte de proteger tu casa y los objetos que están dentro de ella, déjame decirte, proteges a tu personal doméstico por accidentes. También proteges los objetos electrónicos personales si sufres un robo o asalto con violencia en la calle. Ojo, eso depende de qué aseguradora contrates. También robo de dinero con violencia dentro de la casa o al estar retirando dinero en los cajeros. También te cubre esto. También sujeto a diferentes aseguradoras. Ampara al asegurado y dependientes económicos por actos accidentales que causen daños, destrucción de bienes o incluso la muerte. En la relación de actividades familiares, como propietario de una mascota doméstica o por el uso de vehículos que no requieran placas. ¿Qué vehículos no requieren placas? Pues bueno, la bicicleta, el triciclo, no sé cuántos más hay. Bueno, no todos los estados, abusada. Yo creo que en el DF sí requiere placas las bicicletas. Sí. ¿Estás seguro? Sí. Pues primera noticia, porque... Bueno. Pero bueno. Y por último, pues la rotura de cristales, ya sean de ventanas, mesas o puertas, que eso también es importante. Gastos por lesiones accidentales, fíjense, a nuestra mascota. Pérdida de equipaje por la línea aérea. Y por último, pues la cobertura de responsabilidad civil, fíjense, para automóviles cuando se agota la suma asegurada de la póliza del seguro del vehículo. Así que todo esto tiene de beneficios el contar con un seguro de casa, aparte de que la protejas. Y bueno, pues ya no lo pienses más. Procura este año adquirir un seguro de tu casa para que tú estés tranquilo. Y bueno, este consejo seguro es de Alcalá Oliver, Asesores en Seguros. Pida una cita al WhatsApp 99 91 22 47 16, o escríbanos a segurosconlaura@hotmail y con gusto podemos darle asesoría. Fíjense, amigos, y además con el calentamiento global vamos a estar expuestos más frecuente a los fenómenos meteorológicos, así es de que no lo piense dos veces, compre su seguro de la casa. Y bueno, regresamos con el tema de estos, cuáles son los desafíos de los directores generales de empresa hacia la nueva década. Ya le platicamos que una de las partes importantes es que la empresa debe de introducirse en la sustentabilidad. Esto quiere decir que usted va a tener que hacer planes ecológicos, de protección al medio ambiente, etcétera, etcétera, dentro de su empresa. Otra es, y ya lo platicamos, la extraordinaria experiencia en su cliente. No nada más va a ser necesario que quede satisfecho el cliente con su producto, con su servicio, sino que tiene usted que asegurar que la experiencia sea muy positiva al hacer relaciones de negocio con usted y que queden no satisfechos, que queden encantados, que ese es el reto mayor. Y además, no nada más a los clientes, le agrego la responsabilidad al CEO de que todos los stakeholders queden encantados con la empresa. ¿No? Creció a los que tienes, a tus proveedores, a tus empleados, a tus socios, a tus clientes, a tu comunidad. Esas son las responsabilidades que le van a dar sustentabilidad a tu negocio. Y pues más vale que lo vayas estableciendo y haciendo planes en tu plan para este año que inicia y la nueva década, ¿no? Y la nueva década, así es, Robert. Y bueno, nos vamos al segundo punto, ¿no? Al segundo, sí. Correcto. Entonces, pues otro punto importante es captar al mejor talento existente y generar una gran experiencia para el colaborador. Correcto. Fíjense que aquí, correcto, pues tiene que ver la ley, la ley está nueva, ¿no? De la NOM. La norma. La NOM 035. La norma 035. Que va de buscar que todos los colaboradores estén a gusto. La verdad es ojalá que sea utilizada esta norma de la manera en un buen sentido. ¿Cuál es este buen sentido al que me refiero? A crear un ambiente laboral en donde todos los colaboradores estén a gusto, que se sientan protegidos, que se sientan como en casa, que tengan la oportunidad de crecer, que tengan la oportunidad de opinar, de ayudar a mejorar ciertos procesos. ¿Y quién mejor que ellos para saberlo? Lo único que tenemos que hacer es darles la oportunidad de hablar y decírnoslo, que se acerquen al CEO, darles esa puerta abierta para que estén más a la mano con el gerente, con el director. Y que, pues, en base a eso el director también pueda tomar decisiones para la mejora de la empresa. Entonces, esto tiene que ver con captar a un buen director, a un buen gerente, y que no escatimes a la hora de estarle pagando su sueldo, en lugar de buscar uno que solamente se adapte a lo que tú quieres pagarle. ¿Sí? Bueno, es que de entrada tenemos que quitarnos ese paradigma de contratar gente barata. O sea, ese es un paradigma. Es lo que yo le llamo el síndrome de escasez. De veras, ese síndrome es mortal para algunos empresarios. Y pues no hay que, hay que cambiar ese paradigma. ¿Cómo cambiamos ese paradigma? Pues mire, una, léase la NOM 035, estúdiela. Otra, contrate un coach que los prepare para este nuevo ámbito, para esta nueva década, con estos retos. Un coach de negocios puede preparar a su personal, a su equipo de trabajo, a usted, para que se enfrenten de la mejor manera y aprendan lo que tienen que aprender para que el desarrollo tanto de la gente, de sus trabajadores, de sus clientes y de su empresa, pues esté encaminada a los retos que nos vamos a enfrentar en esta década, ¿no? Y todo, mire, todo esto aunado de la digitalización, de la tecnología. La tecnología tiene que ser fundamental. El CEO tiene que crear entornos de innovación. Tiene que buscar estar innovando constantemente, ya que el mundo se está moviendo rapidísimo. Esto de la mano de este nuevo contexto digital. Y mire, para esto del contexto digital, antes de irnos al corte, yo le quiero recomendar que se meta al World Economic Forum, que lea toda la documentación que el World Economic Forum está desarrollando, que encuentre el manifiesto de Davos del 2020, que se va a llevar a cabo ahora en febrero, porque ahí están planteando cuáles son los retos precisamente que los CEOs, que las empresas tendrán que tomar en cuenta para enfrentarnos a la nueva década, que incluye principalmente esto de la cuarta revolución industrial, que pues hay que aprender, amigos, no nos queda otra. No va a venir nadie a sacarlo de donde está. Tiene usted que hacer el esfuerzo por aprender. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Gracias por acompañarnos en este lindo inicio de año aquí en el Touch de la Semana, aquí en Fórmula en los Negocios. Sé que andan de vacaciones, todavía visitando a los amigos para el abrazo. Quédese con nosotros, que tenemos un programa sensacional para usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adit Imper. Mire, esta es la temporada en la que pues ya no hay lluvias, se baja mucho la temperatura en condiciones muy aceptables para remodelar, para darle los acabados, para darle mantenimiento a su construcción, a su casa, a su oficina. Y Adit Imper, somos tu mejor solución, ya que encuentras todo para tu proyecto, desde el inicio de obra hasta los acabados. Encuentras aditivos para concreto, impermeabilizantes, aislantes térmicos, pinturas y recubrimientos decorativos. Adit Imper, déjame decirte, te ofrece desde la construcción a la conversión con bovedillas, placas, paneles de poliestireno, calcretos, acabados, aislantes con perlita mineral y el sistema de poliuretano. Bueno, ellos tienen 18 marcas con más de 1,500 productos que son pues representantes, distribuidores y expertos también en su aplicación. Así es de que no pierdas más. Visita cualquiera de sus 7 sucursales, la de Chuburná, Montecristo, Playa de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, en Progreso y allá en Oriente, en Avenida Quetzalcóatl, No esperes más, contáctanos al 9999-440913. Búscanos en Facebook como Adi Timper, en nuestra página web aditimper.com.mx. Bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Y me acompaña Laura Alcalá con un tema pues sensacional para abrir la década y abrir este año con muy buenas reflexiones. ¿Con qué cerramos el programa, Laura? Pues ya comentamos dos importantes, que es la experiencia, lograr una extraordinaria experiencia con tu cliente. La otra es que captes al mejor talento que encuentres, que exista, en lugar de pues al primero que pase frente a ti para estar laborando en tu empresa. Busca verdaderamente que tenga ese talento, que tenga esa pues capacidad también, que sea humano, que tenga también las habilidades blandas que le llamamos, de liderazgo, de compañerismo, de lealtad, de ser parejo. Y bueno, yo sé que es difícil, yo sé que es difícil encontrar a alguien así, pero pues con mucho esfuerzo puedes encontrar a alguien a este mejor talento. Y bueno, pero yo creo que lo importante es que también tengas en mente que no, si no lo tienes, si no lo encuentras, desarrolla al que tú tienes, porque lo puedes desarrollar. Claro, a veces pues es hacer un sondeo con los colaboradores ya existentes para ver cuáles son sus gustos, sus capacidades, y pues te puedes llevar muchas sorpresas, ¿eh? Yo he visto mucha gente que no sabían que fulanito era especialista en no sé qué, y bueno, los ejemplos no los tengo muy claros ahorita, pero sí se da que te puedes llevar muchas sorpresas cuando te sientes a platicar con tus colaboradores y descubres que tienen habilidades que tú puedes aprovechar en la empresa y que para el beneficio de él, pues le permitirá crecer dentro de tu empresa. Y bueno, por último, el tema de la digitalización de la empresa. Y en este caso, pues por supuesto, hay que crear entornos de innovación. Fíjense, estos entornos de innovación tienen mucho que ver con integrar a los colaboradores de la empresa a esta innovación. Hay que estar innovando constantemente, repitiéndoles, ¿por qué? Porque hoy en día nuestra competencia es a nivel mundial. Ah, sí, claro. Tu cliente mañana se puede sentar frente a la computadora, abre una Amazon, abre un Mercado Libre, abre, no sé, y lo va a comprar. Y yo no dudo en este momento que muchas tiendas actualmente estén sufriendo esto, porque créanme, ya la tendencia es mucho más a comprar por e-commerce, porque estás desde la facilidad de tu casa o oficina, porque tienes la tranquilidad de investigar bien el producto, cuáles son las garantías, ¿sí? Porque en algunos aspectos te dan una atención verdaderamente personalizada. O sea, claro, entonces toda esta parte es una competencia para nosotros, y pues nuestra empresa también la tenemos que digitalizar e innovar para que salga adelante y para que sea competitiva con este esquema. Absolutamente. Y mire, déjeme darle pues una idea. No se sienta mal si usted, director de la empresa o dueño del negocio, pues no conoce estos tres aspectos fundamentales que le hemos platicado, o tiene dos y le falta uno. Lo importante es que, número uno, sepa lo que tiene que aprender, lo que le falta. Eso es un análisis principal que tiene usted que desarrollar. Y después, ejecutarlo, pues ir y aprender lo que le hace falta aprender para enfrentarse a estos retos nuevos en esta nueva década. Y pues que el mundo no se va a detener. Así es de que, y se va a seguir moviendo muchísimo más rápido de lo que pensamos. Y pues está en nuestra responsabilidad desarrollar a nuestros stakeholders y incrustar nuestra empresa en ese mundo global, como dice. No porque yo venda aquí en Yucatán nada más, no quiere decir que no compita con empresas globales. que fue lo que nos dijo Laura. Esto es importante que se lo meta en la cabeza, porque pues esa competencia va a estar dada, va a crecer. Un ejemplo pues es de que usted debería de meterse al e-commerce y desarrollar todos los productos en e-commerce para que usted también se incruste de manera global, ¿no? Tenemos aquí en la península todas las facilidades, toda la infraestructura para que usted pueda mandar sus productos a cualquier parte del mundo. Pues tenemos el puerto de Abrigo. No, tenemos aeropuertos internacionales, tenemos a las empresas. Tenemos empresas como Línea Peninsular que están aquí y que, y que se van a todos lados. Sí, se tienen una tienen un amplio área de entrega. Y pues por supuesto, nada más es rascarle un poquito para encontrar los servicios necesarios para que puedas exportar. Absolutamente. Entonces no hay excusa, porque tenemos todos los elementos aquí para desarrollar nuestras organizaciones y nuestras empresas. Y fíjese bien, esto, si usted lo desarrolla y desarrolla un plan estratégico para esto, esto no depende del gobierno ni de sus políticas. ¿Se da cuenta? El mundo globalizado llegó para quedarse. Claro. Sí. Si nuestro gobierno quiere seguir ahí con sus ideas nacionalistas y pues ahí se va a quedar. Nosotros eso ya no nos afecta. Obviamente, pues vamos a tener que cumplir con las cuestiones fiscales, etcétera, etcétera, etcétera, que son piedras en el camino, pero no nos pueden detener. Ese pensamiento también quiero que lo incrustemos en las cosas que tenemos que hacer para esta nueva década que empieza. Y mire, le doy otra motivación. Pues puede usted contratar un coach en Fórmula en los Negocios que le pueden ayudar a dilucidar todos estos temas que le estamos platicando. Sí, somos coaches certificados Newfield Network, que nos ponemos a sus órdenes y a su disposición. Y no nada más Laura y yo, tenemos acceso a otros coaches certificados, usted los ha escuchado en el programa, así es de que tome contacto con nosotros. ¿Dónde? contacto@formulelosnegocios.com.mx y platicamos, conversamos de lo que podemos ayudarle a usted. Pero bueno, se acabó el programa. ¿Te gustó? Vámonos. Claro que sí, el Robert. Primero del año. Así es. Feliz año nuevo para todos. Muchas gracias por escucharnos y pues nos escuchamos mañana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula de...